saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. El cómic ha muerto. Los Forasteros son Edgar Clemen, Luis Garcés, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Autoexplora.com. Nos da mucho gusto saludarlos en este jueves desde Insurgente Sur 1235, desde el Corporativo Autofin, en esta cabina que tiene vista a la Avenida de los Insurgentes, en un día muy bonito en la Ciudad de México. ¿Cómo están? Soy Mari Carmen García y aquí tengo a cuatro hombres guapos que me acompañan. ¿Quiénes son ellos? Luis Gantús. Luis Gantús, Edgar Clemen, Leonardo Lea y el invitado sorpresa que ahorita vamos a decir quién es. ¿Cómo están? Pues muy bien, aquí extrañando la falta de nuestro forastero Ramos. Un forastero se nos fue momentáneamente. Se fue. Se fue No, papacito, no. Patrocinador de este programa, que bueno, todavía no lo sabe, pero es patrocinador de este programa. Cola. Luis. ¿Le estás diciendo a Mari Carmen eso? No. No, tenemos un Twitter por si se quieren poner en contacto con nosotros. Luis, ¿cuál es el Twitter? @los_forasteros. Ahí localícenos, ya saben también que estamos en Facebook, en Los Forasteros Radio. Y hoy les vamos a tener una noticia, un anuncio bien especial, pero al ratito, porque ahorita lo que vamos a hacer... Puras sorpresas hoy. Es hablar de nuestro... De nuestro invitado, pero ¿qué se puede decir de nuestro invitado? A ver, ¿tú cómo lo presentarías, Clemente? Pregunta, si no se está pasando en video, ¿no? Ya lo saben. No, no puedes hablar. No puedes hablar porque revelas tu identidad y es una sorpresa. Perdón, cambié de mi voz. Continúa, Clemente, continúa. Esa lógica de ingeniero solo puede pertenecer a una persona. Exacto, primera pista. Primera pista. Ustedes, Bacha. Hola. Bacha nos acompaña en esta. Qué bueno que no trabajas en Las Vegas, güey. Tú serías de. En esta esquina este güey, en este el otro. Pártanse la madre, vamos. Ahora no se lo hagan. Descartándote tanto. 110 kilos en esta esquina, Bachan. Gracias. Es que el invitado se presenta solo. Pues ya que el otro no hizo tan buen trabajo. Bueno, estamos en confianza, es lo bueno. ¿Quién es Bacha? ¿Quién es Bacha? Él. No, estás increíble, tú también. ¿Qué tal? Esto se lo tengo que hacer yo. Pues miren. Ay, ay, ay. Bueno, ya. Ya muchos de los que nos escuchan saben quién es Bacha, creador de Vini, creador del Bulbo, jefe, cabeza maestra, sin albur, de Producciones Balazo. En donde hay muchos albures. En donde sí hay demasiados albures, más de los que quisiera. Ajá. Lleva más de 20 años en este negocio. ¡Ah, caray! ¡Ay! ¡Ay! Lleva más de 20 años en este negocio de la moneada, de la historieteada. Y bueno, pues, a ver, Bachán, platícanos un poquito nada más, porque no crees que vas a ver toda la hora. Está bueno. Así brevemente, ¿cómo han sido estos 20 años de carrera? ¡Tienes 2 minutos! Tengo 20 años de estar viviendo del mono, sin albur. Ya. Y aparte dibujas, ¿no? Además dibujo. Oye, Bachan, ¿pero qué tan difícil es? Digo, porque a veces se piensa que son personas que ganan mucho dinero, o al contrario, que no hay espacios para las personas que viven de esto. ¿Vivir de esto es posible? ¿Cómo se hace? Danos una receta. Pues la receta sería discutir poco, hacer poca promoción y ponerse a dibujar como maníaco. Trabajar. Ya. La disciplina, creo que es importante. Y finalmente sí estamos en una época, creo yo, en la que hay muy poca enseñanza del dibujo en general. Entonces yo encuentro trabajo por todos lados, o sea, me la vivo más bien hasta rechazando chambas y hasta me esperan porque no hay mucha gente que cumpla la función. Claro, lo que no consigo fácilmente es que alguien me pague por hacer lo que yo quiera. Exactamente. Habitualmente quieren que dibuje lo que ellos quieren y bueno, pues me acostumbro a eso, hay chamba para aventar para arriba. Pues básicamente trabajas en publicidad, ¿no? Básicamente es publicidad, aunque he hecho televisión, he hecho, bueno, editorial. Ahorita estoy haciendo chorros de ilustración para El Consumidor, estoy haciendo portada para libros en Planeta. O sea, mis monitos los han visto seguramente en un chorro de lados, solo que, pues, sin mucha firma, como no, es. No, y que además, también muy metido a lo que es la animación, ¿no? Estoy jugando mucho con animatics y animación. Empecé, de hecho, lo más popular que tengo, ya se lo he dicho, son las animaciones de Polo Polo. O sea, medio mundo ha visto esas cosas, aunque hasta pirateamos. A mí me tocó una vez estar en el, ¿cómo se llama? En tianguis. Sí. Hasta te los venden en disco. De hecho, pero además, apoyo a los piratas en este aspecto, porque ellos sí guardaron mi crédito. Pues yo me salí en este programa de los piratas y creo que es parte de los forasteros. No, como nota, cuando compré el disco de los mejores chistes de Polo Polo, en la selección nada más venían dos años. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? De hecho, no hemos tocado el tema de piratería, pero sería como que un tema interesantón, ¿verdad? Pero ahora, Polo Polo, ahí insiste animación. Sin embargo, lo que a la gente le interesa escuchar es... ¿Morirá el Bulma? No, eso no va. ¿Qué onda con tus personajes? Por aquí andan preguntando... Bueno, al rato lo preguntan, no me estoy agregando. Lo que sí te quiero preguntar, ¿qué onda con tus personajes? Dices que haces muchas cosas para publicidad, cosas que no se ven tu firma. Últimamente hay más que otras temporadas, pero pues bueno, nunca he dejado de dibujar para mí. Ahorita sigo haciendo Power Nap cada que tengo tiempo con Marisa. Ese webcomic le está yendo muy bien. ¿Qué es Power Nap? Pues es un webcomic de publicación extremadamente irregular, pero pues ahí va avanzando. Está en powernapcomic.com. Estamos terminando el segundo episodio. Tenemos ahorita un tráfico de unos 15,000 lectores al día. Y no sé qué hacen yendo diario, porque no publicamos diario. Pero están. Y estoy ahí con guiones pendientes y demás trabajo de tanto Bulbo como Vini. Y sobre todo terminar Citlali. Vaya a terminarlos en algún momento, pero ahorita no estoy seguro cuándo. Por suerte, en todos los mensajes, Maritza manda a saludar, que está en tu mente. Nos puede ver, pero no nos puede escuchar. Así que hagan como que hablamos mucho y se llaman. Ok. No nos puede escuchar, así que hazle. Pues sí, a seña. Así. Ok. Hecho. Eso fue un saludo. ¿Qué me vas a escuchar? Por eso es un saludo. Saludos, ¿qué onda con tus personajes, Bacha? Pues sigo pendiente. Estoy por acabar Citlali en Producciones Balazo. Ya de plano me voy a aventar al final de esa historia. Faltarán 4 páginas. Ya están dibujadas 2. Posteriormente tengo un guión pendiente de Vini y continuar con Vini posteriormente. El mejor guión de tu vida. Lo escribiste tú, claro. Entonces, y tengo ahí una idea de continuación del Bulbo, además de chorro de otras cosas. Lo que me ha estado faltando es tiempo. Espero que ya esté acabando la tormenta de publicidad que es en la que estoy metido ahorita. Mientras, bueno, puedo seguir viendo a Power Nap. Ok, vamos. Aquí tengo una serie de... A ver, José Luis BG. Bachan, ¿para cuándo la serie del Bulbo en Cartoon Network? Pues ya intenté venderla. No salió, que estaba muy adulto. Bueno. Habrá un segundo intento posteriormente. Yo creo que va a ser más bien episodios de animación cortos online. Yo creo que voy por ese camino. No era su momento, ves South Park, güey. Pues sí, en ese momento era South Park. South Park no es Cartoon Network. A ver, esto es... ¿Ya tienes... A ver, ¿Ya tienes definida la duración en páginas de un webcómic antes de hacerlo? Pregunta Raimundo Rábago por Twitter. Yo sí, porque tengo todo contemplado para que salga como libro posteriormente. Entonces, ¿qué tal? Hola, con la foto. Es que estamos presumiendo nuestras fotos aquí a Bachan mientras habla, porque una de las características que tiene Bachan es que es multitasking. Hace 50 cosas a la vez, pero que nadie se da cuenta. Enero antes de que lo haga. De hecho, ahorita acabo de acabar una storyboard de lo que contestaba esto. Exacto. No, yo no traje equipo, pero... ¡No importa! No tenías pensada la extensión. Cuando arrancaste webcomic, cuando arrancaste Producciones Balazo, no tenías contemplada la extensión. No, pero muy, muy rápido. O sea, ya cuando llevaba como unas... que 40 tiras, dije, esto podría funcionar como libro, empecé a armarlo, y las piezas que me faltaban para ajustarlo como libro las puse, las que no las cerré, y sí terminé ya contemplando un tamaño de libro, que es lo que terminó siendo clase media. Entonces, ¿qué haces? ¿Avientas los personajes, así, los dejas que se vayan desarrollando, o como a la mitad empiezas a ver, ya por aquí puede llegar a esta conclusión? Pues más o menos, tengo una idea hacia dónde va la historia que quiero ir, pero lo que me pasa mucho en el webcómic, que ya lo habíamos platicado antes, es que el público tiene la fuerte tendencia de comentar en el webcómic, y de pronto te das cuenta de que ideas que sonaban muy bien cuando te estaba planeando, pero nadie o las cachó, o si las cacharon les parecen aburridas. Y cosas secundarias o chiquitas, que no eran parte central de la historia, se vuelven importantes y de pronto todo el libro va para allá. El ejemplo más cercano que tengo, el segundo libro del Bulbo, que es Tengo un hijo pirata. Sí. Terminó siendo sobre el tema de la piratería, el pirata Morgan y demás, cuando originalmente yo lo había planeado para una historia más de el doctor Verboten, el científico, y su papá. Uh-huh. Pero como que a nadie le importó eso. Pero está bien que te vayas guiando también por cuál es el interés de quien te está leyendo, ¿no? Ah, es una maravilla. La interacción es inmediata. No, y la parte pragmática. Tengo como 1,000 editores a los que no tengo que pagarles nada. De hecho, hasta pagan ellos por el libro una vez que sale. Oye, está bien. La primera vez que el editor le paga al autor. ¿Dónde son? ¿Qué hago? El editor, ¿qué bonito? ¿What? Ay, cabrón. A ver, Marijú pregunta, ¿qué influencias ha tenido Bachan en su dibujo? ¿Desde cuándo le cuadró hacer bujos? ¿Moneros favoritos actuales? Bueno, todo eso es que viene el título, wow, ¿cómo se hace? Para... aparte le pone, mi saludo, pero con signos de interrogación. No, no te vamos a... ah, no, tu saludo, Pero hasta que llegue la sección del tío Saludín. También otro que nos está saludando desde hace rato es Fernando Caballero. Nos está saludando y al señor Bachan. Ah, sí. Pues muchas gracias por aquí. Nos cae mal. Ay, un besito. Ahí va el amor. Te paso de todos. Bueno, de influencias, pues bueno, no voy a echarme toda la hora. Le entro a todo lo que tenga que ver con monitos. Pero si tengo que citar una influencia particularmente fuerte, pues vendría siendo Moebius. Que es... era una persona que cuando lo vi dibujar dije, yo quiero hacer eso cuando crezca. Moebius, que acaba de fallecer. Yeah. Y bueno, también tuve la enorme ventaja de haber tomado un taller con él y platicar con él un par de ocasiones, y sí me cambió la forma de dibujar. Mi dibujo actual tiene mucho de... particularmente ya tengo tres maestros directos, que son Antonio Gutiérrez, François Buch y Moebius. De ellos tres es donde más destino lo que hago. ¿Moebius lo viste dibujando? Sí. Cuando vino para acá. Y posteriormente en... lo vi en San Diego dos veces previas. Uh-huh. En una tuve una plática con él muy increíblemente agradable, el señor. Aunque bueno, creo que Gantos podrá hablar más de él. Él tuvo más cercanía en ese tema. Sí, pero bueno, aquí hay un punto que me interesa. Que alguna vez platicábamos de que no es nada más, o sea, tú no copias el dibujo de Moebius ni te influencias para nada. ¿Qué es lo que te influye Moebius? O sea, ¿en qué parte realmente qué es lo que te aporta? Es, de hecho, de las tres personas que mencioné, de Antonio Gutiérrez, François Buch y Moebius, viene siendo lo mismo. Es una especie de filosofía o una forma de ver el dibujo. No se trata de estar copiando rayitas o estando viendo, o sea, a ver cómo él soluciona las narices y copias los rayones que son a la nariz. François Buch lo explicaba muy bien cuando decía que el dibujo, él y Moebius, todos ellos, abordaban el dibujo como si fuera una especie de arte interpretativa. Es como si fuera un baile o como si fuera casi un arte marcial. No bocetas en la vida. Me decía como caricatura François Bouc, imagínate, o sea, tú bocetas cuando vas a agarrar un vaso, estiras la mano para ver cuál es el ángulo perfecto y correcto de agarrar el vaso, giras por arriba, giras por abajo, a ver, hasta el quinto intento, ah, ya tienes el vaso en la mano. No, simplemente estiras la mano y agarras el vaso. Si se te cae, vas por otro vaso o lo limpias. Pero es así de directo y sencillo. Entonces la manera de abordar el dibujo de estos señores, y que yo estoy tratando de emularlos en ese aspecto, es de la misma forma, es utilizar el dibujo como una representación de la vida real y no estar copiando rayones de otras personas, y tratar de evitar dentro lo más posible estar dibujando símbolos. En este mismo ejemplo del vaso, por este, lo típico cuando alguien dice, bueno, dibujo un vaso, la gente no dibuja un vaso, dibujas un cilindro, porque sabes que los vasos son un cilindro, pero ya está viendo un procesamiento en la cabeza. Entonces es imaginarse la línea e irla construyendo. Moebius iba al extremo de decir, conviértete, si vas a dibujar un mueble de madera, conviértete en carpintero. O sea, imagínate que eres un carpintero y está construyendo ese mueble de madera. Claro, a veces los mundos que hacen estos señores, y pues sabes que son carpintero, mecánico, costurero, alfarero. Claro. Moebius fue concept design. Moebius, mucho de la imagen popular que tienen las películas de ahorita vienen de Moebius, aunque el público general no lo sabe, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que Moebius es uno de los artistas que más ha influenciado la cultura popular mundial. Esa influencia que tiene a través de las películas. Lo que pasa es que efectivamente la gente no sabe que Moebius hizo todas esas cosas, ¿no? De repente. De hecho, yo era fan de Moebius antes de saber que él era Moebius. Cuando era niño. Conocí el cómic de Giro, de Blueberry, y me parecía que está bonito, uno de vaqueros. Pero de pronto sale la película Tron y me funde el cerebro. Me encanta. Después. Ay, qué tierno, sí. Tiempo después conozco otro trabajo de, o sea, veo Alien, el nuevo pasajero, y pues también funde el cerebro. Bueno, que ahí este, lo que decía muy ahora, cambié de notar que fue todo lo que fue la parte de los tromos, fue una, todos los humanos. Fue una jugada muy interesante de, sí, de Scott. Ridley Scott, sí, todo lo que es humano, todo lo que es humano es diseñado por Moebius, y todo lo que es alienígena es diseñado Giger. Por Giger. Ya. Yeah. Pues bueno, fue hasta que sea 89, 88, que me enteré en un artículo que la persona que hizo Blueberry, que hizo Tron y que hizo Alien, el mismo cuate. Ahí es donde de plano digo, este es mi héroe. Muy sí, bien. No, está es una influencia bastante grande, incluso en el anime reciente, otro que te gusta mucho es este Koji Morimoto. Ah, sí. Koji Morimoto se ha quitado una influencia durísima de Moebius. Entonces. Pues vamos a hacer un pequeño corto, vamos a una rolita, ¿no? ¿Qué les parece? Y pues hablando de Moebius, esta canción va dedicada a él. Como el... Vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Autoexplora.com, los forasteros. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Sacó de aquí, bueno, de los diseños arquitectónicos del Incal es todo cultura maya. Maya. Sí, acaban de ver el documental de la BBC, ¿verdad? No, me lo platicó él. ¡Ay! ¡Disculpa, campeón! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo cabe tanto ego en esta cabina? ¿Cómo me cae de mal? No, fíjense que sí, este... Sí, lo que pasa es que sí me lo platicó, güey. ¿Sí? Sí, cuando estaba, este... Moebius tenía una peculiar atracción hacia todo lo mexicano. Entonces le preguntamos por qué. Cuando estábamos en Coyoacán, me acuerdo que era horrible porque hace cuenta que empezaban a rodear a Moebius y todos lo querían llevar a todos lados. Era muy difícil su, su posición. Yo por eso cuando decía, no, es que este güey está en una convención y no me quiso saludar, le digo, güey, ¿no sabes lo que es que a este cuate le estén diciendo, no, vente para acá? Y llegaba a México y como que lo matábamos de hospitalidad, cabrón. Y todo el mundo le hablaba al mismo tiempo, seguramente. No, y sí, se lo querían llevar, sí. Entonces, me acuerdo que en Coyoacán... Nos conocemos a los mexicanos. En un momento se metió a una tienda de discos, empezó a ver los discos y de repente le empezaban a querer, no, ve este te va a encantar, este te lo regalo. Y de repente, sin poder ver los discos que él quería, ya tenía 40 discos enfrente que decía, yo no quiero esto. O sea, yo quiero ver discos. Entonces... Eso sí, sí me acuerdo mucho de que sucedía, fue esa visita en el 96, pues bueno, Bachan también tiene una anécdota muy interesante, Bachan fue de alguna manera, participe en dos momentos claves de esa visita. Bueno, de ese de lo que estabas hablando, de cómo lo traían, hubo una conferencia en el, creo que era el Chopo, sí, en el cual hasta me invitaron a participar, a hablar con Moebius ahí en el, ahí trepado en el... ¿Qué crees yo te invité? Estrado. Ah, tú. Ah, sí. Ya no me acuerdo quién era. Yo estaba más bien así como... Ya, ¿no? Levanten la mano en esta mesa quien estuvo con Moebius en el Tenampa. Levanten en esta mesa quien estuvo con Moebius en la CTN. ¿Quién? Tengo un equipo... Tiene más público. ...apoyando. No, el bruto le pide a para que este güey maneje la consola. No, lo que pasa es que en esa misma conferencia, él ya estaba cansado, o sea, Moebius ya estaba dando la plática, digo, yo casi ni hablé y francamente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo venía a oírlo a él, yo no tenía nada que aportar, que decir. Es más, creo que hasta dije algo en la línea de decir, pues, yo nada más acepté el mejor lugar de la sala para ver al señor. El punto es que terminó la conferencia y él, y todavía estaban diciendo, bueno, ahora nos vamos a otro lado, y que iban a hacer otra llamada, otra... entrevista, y ya tiene una cara de cansancio, sí, medio notoria, o sea, harto. Ya estaba muy harto, pero era demasiado buena gente, demasiado tranquilo para decirlo, entonces no, claro, se dejaba llevar, o sea, flojito y cooperaba. Si quieren saber qué fue lo que pasó, ese día en particular, pregúntenselo a Luis. Lean mi blog, ya lo escribí, exacto, no lo voy a repetir. No, pero di cuál es el blog, para que la gente que no LuisGantuz. sabe. LuisGantuz.com, pregúntenselo a Luis. Ay, simplemente fue de que yo, pues, decidí retirarme y ya no seguirlo para allá. ¿Qué? No, fue cuando... ahí, lo que pasa es que... No quiero decirlo, pero ahí fue donde se lo raptó. Sí, donde nos lo secuestramos y nos llevamos al Tenampa. Hay que... aquí puedo poner contar cosas que no conté en mi... en mi crónica del... Mira, cuéntalas en vez de estarte quemando el tiempo y no contar. Sí, cuéntalas. ¿Me dejas cantinflar? O albureando, hablando de tu cola. De mi... No he hablado mucho de eso hoy. Fue Ramos. No, lo que pasó es que cuando llegó Moebius a México, había demasiadas como cosas alrededor de él. O sea, por un lado estaba la Somei con Zenaido, que lo traía de un lado para otro y le quería decir, le quería hacer, y en realidad nunca hacía nada. O sea, sí había una bronca ahí de que todo mundo quería dar órdenes y no. Me acuerdo muy claro el día de la inauguración de su exposición en el Museo de Culturas Populares, que de repente la gente, estaba Moebius parado, la gente rodeándole y poniéndole, pero aparte poniéndole en la jeta los papeles y los libros para que se los firme. Porque les entró la desesperación de que a cada 5 minutos alguien decía, ya nos lo vamos a llevar. No sabías quién era, pero alguien decía, ya nos lo vamos a llevar. Entonces la gente se desesperaba. En ese momento me acuerdo que estábamos Fernanda, Martín, yo, las niñas que nos acompañaron, que aparte fue muy chido porque una de ellas, Jennifer, venía vestida, venía vestida así de plateado y negro, pero resulta que Moebius se le quedó clavado, pero se clavó viéndola. Y nosotros no sabíamos por qué, hasta que de repente, en una de las, en la exposición, en una de las imágenes, salía esta mujer de su personaje del mundo de Dena. Jennifer era igualita. Atana. Era igualita. Entonces los videos, ah, pues con razón, Moebius quedó fascinado. Entonces, siempre que estaba Jenny, se le quedaba viendo. Así de nuevo está. ¿Nació o la pinté yo, güey? O sea, y eso sí sucedía mucho. Me parece que una de las broncas que tuvo esa visita fue que estuvimos a punto de matar. Es como, ¿se acuerdan del Papa Juan Pablo? De matarlo de hospitalidad. Era como cuando el Papa Juan Pablo II dijo, bueno, órale, qué chido que me vengan, que me quieran tanto, pues ya déjenme dormir, cabrón. Sí, sí. Entonces, eso fue una de las cosas que sí sucedió en México. Y bueno, ¿Qué edad tenía Moebius en ese tiempo? No tengo ni idea, no se lo pregunté. Bueno, si murió de cuántos, ¿no? Pero 73. Ya... 73. Murió de 73, vino en el 96. Ya tendría arriba de sus... ¿Quién es el ingeniero? ¿Cuánto es Bachan? No soy ingeniero. ¿Quién tiene la mente ingenieril? 16 años. Pero sí tenía eso. Ahora, Moebius era una persona muy tímida. Curiosamente, o sea, sí era muy buena gente, como dice Bachan, pero era muy tímido. Y no le gustaba decir que no. Pero su problema era que cuando ya tenía que decir que no, lo decía enojado. O sea, por cierto, un detalle curioso. ¿Ustedes conocen al güey allá en Coyoacán que hace los hot cakes con caritas, sí, de personajes? En el mercado, sí, de las quesadillas. Lo odió. ¿Por qué? Lo odió a Moebius, así. De que el güey se puso en su plan de yo soy la estrella aquí, el cuate este. Y Moebius se volteó y dije, ¿quién es este idiota? O sea, hace las caritas en hot cakes, dices... Yo no quiero un hot cake de este güey. Y el güey preparándoselo, diciendo, no, mire, aquí en México. Y volvemos, se volteó y se fue. Dijo, no, chico, anda queriendo. Me hubieras dicho, es tu competencia. Es que tú eres mexicano. Pero en hot cake, a ver. ¿Son tus hot cake? A ver. Entonces, pero bueno. Sí, y bueno, la canción que tocábamos fue precisamente la que quiso bailar. Se la cantó un mariachi ahí en el Tenampa. Esa ida al Tenampa fue muy divertida. Aparte de lo padre de Moebius es que... Digo, yo tuve la posibilidad de... Sí, ahora platica tu experiencia con él, Sonso. Yo tuve la oportunidad de conocerlo aquí en la exposición que se hizo aquí, la que precisamente pusiste. No la puse yo, pero... No, bueno, que pusiste ahí andaba de el metiche, post. Yo no sé cómo acabé yo ahí, pero... Es que siempre acabo donde menos se espera uno. Y ambas veces, bueno, la otra vez la vi en Los Ángeles, que era la primera vez que regresaba a Estados Unidos después de 15 años de no haber pisado tierra gringa. Y pues siempre ha sido cordial, o sea, siempre fue cordial cuando hablas con él. Y de hecho hubo como una especie de meet and greet después de su presentación, que estuvo padre porque lo ponían a dibujar en el escenario en el CTN, Animation Expo. Es una expo que se hace de animación. Creo que lleva 3 años haciéndose. Ah, que le pusieron a Cintiq, ¿no? Le pusieron a Cintiq y lo ponían a dibujar, pero mientras iba dibujando, ponían a un cuate que lo entrevistaba. Ah, qué bien. Entonces, mientras hablaba... Pues, él... Eso es multitask. Exacto. Me recordó un poco, ¿no?, a Bach. Y sí. Y no, o sea, es como nuestro Moebius. ¿Y Bacha? ¿Por qué no me trajeron aquí una laptop con el programa para estar dibujando? En lugar de estar transmitiendo imágenes de estos... Ya lo sabido. La próxima es traer una Cintiq. Cuando nos patrocine Wacom. Wacom, ¿me estás escuchando? Wacom. Llamando a Wacom. Pero, tío, eso es lo padre. Aparte de Moebius, digo, lo padre es que pues, habla español perfecto, ¿no? Por lo mismo que vivió aquí, ¿sí?, en México. Eso está padre, años. Porque así te comunicas mejor, y, ¿no? De preferencia. Sí, y aparte, pues bueno, también echaba el chiste y todo en español. Entonces estaba increíble. Pero siempre lo padre de conocer a una leyenda, a fin de cuentas, es que... Porque ya ves que esta frase que dice, algunas leyendas hay que dejarlas como tales, pero en el caso de Moebius no. Yo creo que sí es una persona que está chida de conocer por lo cordial que era, y eso siempre ayuda a que esa imagen que tú tienes de alguien que es grande, pues se quede todavía más arraigado, ¿no? Solo hubo una cosa que me acuerdo que con su español no entendió. Hubo un momento que estábamos ahí, y le regalamos un zarape, ya ves, clásicos mexicanos, compramos un zarape. Y sombrero de charro, ¿no? De casualidad. El cosplay mexicano, que es sombrero y zarape. Y entonces, pero se emocionó mucho. Moebius se emocionó mucho del regalo. Yo creo que ya era el ambiente, las chelas y todo eso. Y entonces, me acuerdo que agarró, era Liz, y agarra y pum, le da un beso en las dos mejillas. Agarra a Alejandra y le da un beso en las... Agarra a Don Beto y le da un beso en las dos mejillas. Me agarra a mí y me da un beso en las dos mejillas. Y de repente nos quedamos así. Y Don Beto, pues era un señor de... Bueno, un señor. Era un cuate de 38 años. En ese entonces, era el más grande del grupo. Y aparte así como muy recio y muy de campo y la verdad. Y de repente dice, güey, a ver, espérame. Me acaban de besar un hombre. Pero fue Moebius. ¿Qué se hace en estos casos? No bañarte. Espérate. Lo más divertido del caso es que cuando oye esto nos empezamos a reír mucho. Y nos dice Moebius, ¿qué pasó? Y le explicamos. O sea, como que él no entendía el chiste. O sea, era como un doble sentido. Claro. Dice, ¿hay algún problema con esto? Entonces, era explicarle. Bueno, fue como media hora de tratar de explicarle lo que había dicho Don Beto con sus besos. Entonces de repente ya nomás Moebius se volteaba y le decía a Don Beto, dice, ok, ya no hay besos, no más besos, ¿verdad? ¿No? Aunque tienes bonito cachete, pero no más besos. Sí, esa parte. Pero bueno, parece que la influencia de Moebius llegó a mucho más de lo que podemos... O sea, digo, esto son anécdotas, esto es... Pero sí, tal vez para aquel que no lo conoció, habría que definir, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante Moebius? O sea, ¿por qué está...? Sí. Porque esta personalidad es importante. Yo creo que no solo sería por, como dijo Clement ahorita, ¿no? Las películas o la cultura popular a la que él directamente produjo, sino la enorme cantidad de autores que vinieron después, entre los cuales, pues bueno, creo que me incluyo, que lo copiamos o que empezamos a modificar cosas en base al trabajo de él. Entonces, quieras que no, su influencia es muy notoria ahí. Me viene a la mente ahorita, por ejemplo, simplemente Geoff Darrow, que después fue... Él quiso todo el diseño de producción de The Matrix. Él era alumno de Moebius declarado y su trabajo se parece a horrores. Milo Manara, el dibujante de cómic erótico italiano, también tiene muchísima influencia y empezó como una copia de Moebius. Bueno, pues particularmente en Europa él fue un parteaguas, porque todavía el Teniente Blueberry lo dibuja como si dibujaba el cómic tradicional. Uh-huh. Cuando él empieza a meter su línea limpia, uh-huh, y funda esta escuela de la línea clara, ¿no? Sí. En Francia, bueno, y ahí, bueno, pues ya genera una vertiente más de la una vertiente estilística más, sí, en lo que es el mercado europeo, ¿no? No solamente una corriente estilística. Para los que no saben, este estilo de la línea clara que se ve muy sencillo, uh-huh, es condenadamente difícil de lograr. De hecho, el mismo Moebius lo explicaba cuando desarrolló este sistema. Él decía que era que cuando uno mete muchos rayones y muchos tonos y muchos degradados como lo que hacía en Blueberry, si uno la riega lo esconde. Sí. Onda de, pues bueno, me salió medio mal no el zapato. No se nota. Sí. ¿Por qué hago tanto rayoncito? Me salió mal el zapato, le ponemos tonitos y ya se ve bien. Sí. Entonces, eso es como un truco que casi todo dibujante aplica en un momento u otro, y de hecho hay gente que tiene... Sí, hay gente que lo aplica toda su carrera. ¿Verdad, Clan? Tatatiu, tatatiu, tatatiu. Entonces, lo que argumentaba este Moebius es que empezó a dibujar así como un autoentrenamiento. Es hacer una sola línea, hacer que cuente, y si sale un error, el error brinca. Es súper notorio. Para alguien que no dibuja, se me haría algo similar a, no sé, pueden ubicar una pieza musical, una tararear una canción de Mozart. Uh-huh. Pueden ser muy sencillas de tararear, para ver qué se te ocurra. Sí. Ese es, sí, a mi gusto, lo que gráficamente Moebius. Muy bien. Y eso es lo que mucha gente tratamos de seguir. Okay. No, y aparte, bueno, entre las cosas que Moebius trabajó con... Trabajaron con él y él trabajó con los grandes, ¿no? ¡Jodorowsky! Digo, aparte de Jodorowsky, hizo con Stan Lee, escribió un cómic Parábola de... Parábola. De Silver Surfer. Que está precioso ese. Dibujado por Moebius, escrito por Stan Lee. Suena interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Yolea tiene un anuncio que hacer. Sí, el anuncio que tengo que hacer es que me gusta todo lo que están diciendo, pero quiero dedicarles esta canción a todos ustedes. Siempre nos ha pasado en alguna vez en nuestra vida, sobre todo cuando estamos ebrios. Entonces les voy a presentar esta canción que se llama Me echaron del bar por los espíritus. Adelante, pues. Adelante. DJ. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Echaron del bar. echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Nos quedó claro que lo echaron del bar, ¿no? O sea, creo que fue Lacho, ¿verdad? Y que vomitó al patrullero, ¿ok? Okay. Algo así. ¿Algo relacionado con tu experiencia en el Torito hace algún tiempo? Sí, de hecho, hecho... Bueno, no lo voy a decir, es demasiado grotesco lo que pasó ahí. ¿Qué, en el, pero en el no estaba, pero aparte ni estabas, no estabas tan... ¿No? No estaba tan borracho. Desgraciadamente me acuerdo. Por eso te digo, desgraciadamente te acuerdas. Yo también. Decir pero que... tú no estabas borracho. Bendito sea Dios porque no cabíamos los dos en la patrulla, güey. Iba muy llena. De hecho, como data me decían los patrulleros. Me decían que cuando no entra... Hace cuenta, en los sábados, que es cuando más se llena, llega un momento en que ya no entran por cupo. Entonces se tienen que quedar a dormir en las patrullas. ¿En serio? O sea que sí fuiste capaz de hablar, entablar una conversación ya coherente. Con el, está bien, ¿no? Claro. Ahí está pues, tu cama. Civilizadamente, ¿por qué no? Hasta... ¿no? Había ibas ahorita con el ¿ya estás listo? ¿Ya estás listo o qué? Y estaba fregando uno de los patrullas cuando ya estaba adentro. Y así ando esperando mi pastelito con lima. Porque era su cumpleaños, además. Sí, era mi cumpleaños. Amaneció en su cumpleaños en el Torito. Oye, eso es bien original, la verdad. Estuvo bonito. Sí. Grandes momentos. Su pastelito con lima. Era con base lima, ¿no? Limón. Lima, limón. Oigan, antes de seguir con esto, quiero hacer un anuncio. No quiero seguir con esto. Mejor me mejor. Ah, bueno. Antes de seguir en nuestro programa de cómics, no hablando de las borracheras de Lolea, fíjense que este sábado se está organizando Kaider Abdul, un fan bastante movido, tiene una iniciativa muy interesante. Es la segunda colecta monstruo de cómic juvenil. ¿De qué se trata esto? Ustedes, va a ser a partir de las, creo que es de las 12 del día, 12, 1 del día, van a poder ir a Comic Castle. Fantástico, que está ubicado ahí en Félix Cuevas y ¿qué es? Aniceto Ortega sin albur. Bueno, no, Nicolás San Juan. Nicolás San Juan, en la esquina de Félix Cuevas y Nicolás San Juan, a una cuadra del Metro Zapata. Pues ahí donde están haciendo la construcción del metro. Exactamente. El nuevo metro que ya nos tienen hasta. Bueno. La onda con esta colecta es que ustedes donen 5 cómics y les van a dar a cambio una impresión de un pin-up que hizo Mar Ladrón exclusivamente para esto. ¿Qué se va a hacer con estos cómics que se recauden? Gaider, junto con sus patrocinadores, los llevan a diferentes casas hogar en la Ciudad de México para iniciar a los niños a la lectura. Entonces, digo, son 5 cómics, se van a llevar un pin-up, está chida la idea. O sea, de los que ya no quieras, de los que tengas todos, ahí en todos español, tienen, por supuesto. Exacto. ¿No? Todos. Las novelas semanales que tengan. Todas, también todos valen. ¿Sí? Notas porno. No, esas no, por favor, Clemen, esas sí, no. Nada de Manolo de las Galaxias, ni Star Wars, ni nada de eso, por favor. De mi top 10 no me gustaba. Okay. Entonces, pues bueno, me parece una gran iniciativa de este cuate Gaider, tiene el apoyo ahí de La Covacha, que es un sitio de internet, lacovacha.net. Entonces, bueno, pues visiten lacovacha.net, búsquenlas y lleven esos cómics, la verdad es que es una buena iniciativa. Y me parece que pueden ayudar a que un niño empiece a leer cómics. O sea, está chido. Así que, ya saben, este sábado a partir de las 2 de la tarde, ahí en Fantástico, en Nicolás San Juan y Félix Cuevas, pueden llevar 5 cómics, se llevan un pin-up de Omar Ladrón. Bueno, muy no bien. Un pin-up, una impresión de un pin-up. Muy bien. Humberto Ramos por Skype me dice que Jodorowsky es un mamón. Y ¿sabes qué? De Jodorowsky no voy a hablar porque también me tocó cuando vino a México a coordinar su gira. Hoy sí vengo muy... Hoy vengo... Ay, se me cayó otro nombre, déjenlo recojo. Sí, güey, hoy sí vengo de neandropear así, venga. Aquí entras, güey, Stanley, aquí voy a eso. Voy, vamos a poner una canción después, ya me lo echaron de la cabina. ¿Saben qué? Hoy hasta yo me caí mal, güey, ya me voy. No, porque va a ser Olea, tiene otro anuncio que hacer. No, es que sí, Jodorowsky no es un mamón, es un gran charlatán, punto. Y sí es un mamón. No, pues ya para que igual, ¿no? Ya. No, ya lo que diga. Ya no lo van a tomar en cuenta. Para que le llevo la contra a Ramos. Bueno, pues el anuncio que tenemos que hacer hoy, que es importante porque sé que mucha gente luego no nos puede escuchar en vivo, ¿no? O pueden estar entrando a ¿cómo se llama el canal de Justin? Porque lo bloquean de su chamba para que se pongan a trabajar realmente. Ay, entonces, ¿y dónde ven los partidos del Real Madrid? De hecho aquí, en la cabina, ¿verdad? En la cabina están viendo el partido, ni siquiera lo están pelando, pero bueno. Rafa, pon la computadora, por carajo. Pero bueno, la cosa es que el anuncio que queremos hacer... 1-0. 1-0, bueno, ahí vamos, 0. Lo echaron del partido. Pero bueno, el caso es que vamos a anunciar hoy que ya tenemos... sitio de internet. Entonces acaba de liberar ahorita, entonces pueden entrar en este momento. De hecho, www.losforasteros.com y van a encontrar el website oficial, no el pirata. Se lo va a hacer Producciones Balas, seguramente. Sí, no, o sea, ya dejen de comprarle a Lioco sus podcasts. Ya, Lioco, se te acabó el negocio. Vas a dejar de vender los podcasts de los forasteros. Ya. Exacto. O bueno, si nos están escuchando gente que se dedica a la piratería, podrían bajar esto y quemarlos junto con las animaciones de Bacha. De Polo Polo, como no. Polo Polo, por favor. Gracias. Entonces, bueno, van a poder entrar ahí. Y pues, del lado izquierdo pueden ver que hay como un CD. Ahí van a poder tocar el último programa que se haya subido. Y aparte, pues bueno, si se meten a temporadas van a poder ver todos los programas que hay, etcétera. Las noticias, el tour vamos a poner dónde van a estar los forasteros. Como en este caso Humberto, pues ahí aparece dónde está, ¿no? Entonces, cuando alguien esté deambulando en algún lugar del mundo, ahí se van a poder enterar dónde van a estar. Que anden en la WonderCon. Exacto. Ramos. Y entonces, también la otra cosa que está padre es que también ya estamos en iTunes. ¡Bravo! ¡Bravo! El caso es que en iTunes también, si ustedes les da flojera meterse y estar bajando los MP3, olea, ese beso lo que fue pueden padre. Hacer es meterse en iTunes, suscribirse y automáticamente cuando haya un nuevo episodio de Los Forasteros van a poder bajarlo a sus aplicaciones y escucharlo en todos lados. Entonces ya está más que abierto, espero que les guste, si no les gusta pues lo siento mucho. Después de tres semanas de estar fregando, pero ya están ahí los audios y todo, y pues cualquier recomendación, en contacto vamos a poner un mail, todavía no lo damos de alta, pero vamos a poner un mail para que nos digan qué todo les gusta, lo no que les gusta. Claro. Necesitamos que nos bombardeen en Twitter y en Facebook para ese tipo de cosas, para estar el sitio. Y bueno, díganle por favor a su abuelita que nos escuche. Exacto, entonces pues muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Creo que esto va a ayudar mucho a que se difunda más Los Forasteros. Díganle a su abuelita que si puede usar el sitio web puede escuchar a Los Forasteros. Dígale a su abuelita que nos patrocine, estaría padre. Sí, sobre todo si es la abuelita de Waco. Entonces, bueno, con esos chistes extraño a Ramos y mira que ya es decir, güey. ¿Por qué crees que trajo con él? Pero bueno, ese es el anuncio que queríamos hacerles. Pues bueno, Mari Carmen, te cedo la palabra, tú que eres la bella voz de este programa. Que te mando a saludar, Ramos, que a ti sí te extraña. ¿A quién? ¿A quién mando a saludar, Ramos? A ti. Ay, gracias, Humberto. Se te quiere, ya lo sabes. Feliz viaje. Feliz viaje. Hijo, qué par de barbanes. No, oye, no, lo conozco de hace mil años. Sí, se nota. Ya ves. Ahora entiendes por qué ando caballeroso yo para que se equilibre este programa. No, hoy me caigo mal, me caigo. Hay días. Bueno, te lo digo. Sigue ganando fans, Hoy ando tremendo. ¿Qué más Twitter tenemos? Saludos, a ver, comentarios. Espérame que estoy poniendo la página de... No les hemos puesto atención a los tweets. A los tweets, ni les voy a poner atención. Saludos a Lexel. Saludos a Vane, mi amor. Saludos, Vane. ¡Ay, qué bonito! Eso. Gerardo Vertis, ¿van a grabar el show del día de hoy? Pues sí. Está grabándose en Justin TV, diagonal Autoexplora. Y ahí pueden ver el video. Los forasteros, José Luis, nos pregunta Gerardo Vertis de si vamos a grabar. José Luis BG, es una lástima que no sea tan sencillo conseguir material de Moebius en México. ¡Claro que sí! Mira, Foro La Leyenda de Star Wars, Taringa, Vagos.es, ahí consigues lo que quieras de Moebius. Creo que no te refería a eso, Luis. ¿Ah, no? Ah. No, creo. Si no quieren piratear, No es pirateo, es acceso a una biblioteca pública y pirateo. Pero mira, ya te metes a internet, te metes a Norma Editorial, te metes a Amazon, ya encuentras todo, sí, la FNAC. Y te lo mandan para acá, o sea, y además, creo que después de 1,500 o 1,000 pesos de compra, empieza a bajar el costo del envío, ¿no? Sí, te conviene. Incluso llega un punto en donde ya si tienes bastantes libros, bueno, pues ya te sale gratis el envío. Sí, pues júntense varios amigos, pidan muchas cosas y les sale más barato el envío. Y se guardan las cosas, en serio, no le tengan miedo a... Y si no llegan, por ejemplo, en Amazon... Hablas, bueno, te comunicas, dices, no llego y te lo vuelven a mandar. Vayan a Tepito, consigan un número de tarjeta de crédito clonada. No hagan eso. Ok, eviten bajar cosas de Foro, clonen cosas. Todo iba bien, Clemen, hasta que... Güey, estuve a punto de creerte que ibas a hacer algo honesto en tu vida, güey. O sea, estuve así de creerte. No, es que necesitaba un número de tarjeta de crédito. O sea, dije... Así estuviste de ser alguien serio por un momento. O sea, yo estaba realmente cual baño de asiento, mano. Okay. ¿Cómo? Anonadado. Okay. Oigan, ya casi nos vamos. No queremos. Bárbaro. La Covacha nos manda a saludar. Humberto. Juan Pablo Corrales nos felicita, que lo va a seguir escuchando en la oficina. Saludos desde Aguascalientes. Mándele saludos, tío Saludín, por favor. A ver. Saluditos del tío Saludín, a ver. ¿Para quién? Juan Pablo Corrales. Hola, Juan Pablo Corrales. ¿Quieres que te cuente cuento? Para Gerardo Vertis. Para Gerardo, ahí le un saludote, amiguito. Y para José Luis BG. Ya, una mujer, ¿no? Espérame. ¿Ah, Marijú? Marijú, güey, se te estaba olvidando saludar a Marijú. Y luego tú te avientas el tiro con ella, ¿eh? ¿En dónde está esa canción, caray? Sí, y Lex el Cassini. Lexel, hola, amiguita. Ya, bueno, ya esa fue la sección del tío Saludín. Y bueno, Bachan. Qué miedo. ¿Qué sigue, Bachan? Por ahí andaban preguntando de la furia. ¿Qué sigue contigo? ¿Qué onda? ¿Qué sigue conmigo? Pues no sé. No, ¿ya desayunaste? Entonces todos sabemos que sigue. Ok, yo no. No, clases de biología acá para olea. No, pues laboralmente sí sigue. Primero que nada, conseguir el ISBN de los libros del bulbo Hijo Pirata para poderlo meter a librerías. O sea, formalizarte como una editorial. Y a formalizarme como editorial, que es un paso que he estado tratando de postergar lo más posible, pero ya veo que no hay mucha manera. Y siguiente, pues sí, ya está listo el libro del bulbo La Furia. Salían creo que 130 páginas de glorioso blanco y negro. Y ya está completo. Esos son los dos inmediatamente siguientes. Bueno, también tienes bastante avanzado el proyecto de ser autoeditor. Pues a falta de... que eres el más avanzado. Pues sí, pues vamos, el que me está presionando ahorita es mi distribuidor. Y de hecho hasta suena chistoso decir que tengo un distribuidor, pero sí hay un distribuidor. Pero por exceso de chamba no he podido hacer el trámite este del ISBN. ¿Se se va a conseguir? Okay. En el momento que tenga ese rollo del ISBN puesto, puede entrar. Eso es lo que nos tiene frenado. La clave para sacar el código de barra. Sí, exactamente. Por eso el libro hasta el momento solo lo he podido mover en eventos en vivo, claro. O si alguien me lo pide, lo envío así directo. Pero la intención es que vaya a librerías. Mejor ni digo, porque luego me tardo horrores. Oye, pues estaría bien, ¿sabes qué? Que cuando salga... Soy una papa como negociante. No, pero estaría bien, ¿sabes qué? Cuando salga el libro, cuando ya esté el bulbo en librerías y todo esto, te vinieras para acá y te aventaras el relato de qué es lo que hay que hacer en términos burocráticos. El ISBN. Uy, sí. Porque pues es una escuela, ¿no? Para la gente que quiere autoeditarse. Claro. Absolutamente. Y qué es lo que hay que hacer en términos fiscales, en términos que te tienes soleado también. De trámites, en, y qué formatos. En aspectos de trámites, en aspectos de distribución, facturaje, todo eso. Yeah. Sí, yo no pago impuestos, ya lo dije, en la madre, me va a caer Hacienda. Yo no pago impuestos. Yo pago un demonial de impuestos. Yo pago que tú pagas los míos, güey. Seguramente. Yo también. ¿Tú también pagas los míos? Sí, yo creo que sí. ¿Ya ves Hacienda entonces qué me está requiriendo? A ver. ¿Qué es lo que es mío? Pero ahora, el momento que tenga todo esto ya, que tenga las respuestas, vengo con gusto. Será explico. Interesante. Hasta el momento podría hablar de cómo se hace la parte de producir el libro. Mira, dibujas el cómic y luego agarras todo el tambache y se lo das a Olea. Y Olea. Y Olea. Luego aprieta un botón y ching, mágicamente el libro. Y desgraciadamente hago ese tipo de cosas y no desayuno. No, desayuna, por favor, ya, frambuesa. O lulú de grosella. Ahí está. O el desayuno mexicano. No puedo ofrecerte tu cola porque no hay. No, si no hay. No, viene Humberto con el patrocinador. Ni cómo ayudar. Oye, si la ves, cuídame mucho. No se te olvide tu cola. En Estados Unidos no la venden porque hay bloqueo. ¿Hay bloqueo? Está bloqueada tu cola. Pero él tiene permiso, ¿no? Como está bloqueada tu cola. Tiene una green card ahí medio amarillenta. Para que... Este programa tiene risas grabadas, güey. Y que siento que estoy en tu espíritu, caray. Qué maravilla. A ver, cállate. Bueno, chicos, oye, espérame, antes de que nos vayamos, Jorge Muñoz, el Yorko, un saludo, nos está mandando un dato interesante. Pueden conseguir los libros de Moebius en bookdepository.co.uk y el envío es gratis a todo el mundo. Ah, sí, interesante. Vamos a poner el link ahí en la página de... Eso me suena importante. Eso suena chido, ¿no? Gracias, es la primera vez que veo la cara de sorpresa de Bachan en mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Bookdepository.book. Vamos a poner en la página de internet cuando suba el bookdepository.co.uk. Del Reino Unido. Y vamos a poner el link en la página de internet, losforasteros.com, que hoy nació, hoy surgió la luz, hoy... No. Y fue cesárea. ¿Y fue cesárea? ¿La página? Oh, por fin. Okay. ¿Así se llama? Los Forasteros Cesárea, ¿qué? Forasteros.com, ¿no? Forasteros.com, ahí van a poder descargar. Ya ahorita ya se pueden meter a la página y descargar los capítulos anteriores. Los que conseguimos, hay por ahí un par perdidos, pero... Por fin, estamos en la Matrix. Ahora sí. Ya. Ya nos pueden tener todo el día escuchando. De hecho, como dato curioso, el episodio 2 es muy importante que lo escuchen. Ah, sí, el episodio 2 es el más fuerte de todos. Está cañón, ese hemos tenido mucho rating por ese episodio. Nos han solicitado demasiado ese episodio. Sí, búsquenlo, escúchenlo, opinen. No. Por eso mismo. Ni tú ni Ramos, fue un gran programa. Ahí sí, ya los dejamos. Bueno, chicos, pues ya nos vamos. Gracias a todos los que nos escucharon, los que mandaron sus twitters, a los que se van a meter a la página, porque estoy segura de que muchos lo harán, y a quienes nos envíen sus comentarios también, de qué quieren que hablemos, qué les interesa, qué les gusta, qué no les gusta. Si ya no les gusta el programa, no nos digan nada. Oye, pero... ¿quién es Toño Esquinca? Ay, no sé. ¿No es el de la muchedumbre? No, sí dice aquí Rod Velasco que ya se convirtió en la competencia de Toño Esquinca. Ay, no. Ay, chiquito, beso. Nosotros sí fuimos a la escuela, perdón. Nosotros leemos cómics. Sí, fuimos a la escuela, ¿eh? O sea, no. Y nos ponemos pedos con los artistas. Con Moebius. Ay, otro nombre se me cayó. Otro día platicamos, ¿te acuerdas de una cena ahí en mi casa en Coyoacán? ¿Quiénes fueron? Sí, otro día de nuevo platicamos de eso. Bueno. Hasta okay. Madre. ¿Aquí? Aquí en Neindropeo sí es chido, ¿no? No tonterías. Aquí es chido. No, bueno, no tenemos risas grabadas. No, no las necesitamos, nada. Bueno, pero gracias sí hay. Por escucharnos a autoexplora.com. Hay aplausos grabados. Desde Insurgente Sur 1235, Corporativo Autofin. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, jueves 12 del día. Gracias Rafa Montiel, Oscar Camacho, Aaron Guerrero. Gracias Bachan por acompañarnos hoy. Gracias por invitar. Ay, un Olea, Clemen, te prometo que la siguiente vez que vengas te vamos a poner a dibujar. Ahora. Para que no pierdas la práctica. Sí, no, no se le vaya a olvidar cómo, ¿no? Como raro, como que no estás dibujando. Sí, me faltaba... Es que se alenta. No, como que sientes que estás haciendo algo productivo, ¿no? Ok, muy bien. Sí, Bachan se alenta mucho, si no dibuja cada 10 minutos. Gracias a Ramos por estar como... Gracias, Humberto. Como Obi-Wan, aquí... Sí, ahora sí estuvo como espíritu, fantasmita. ¿Verdad? Sí. Gracias a Clemen por siempre tus comentarios tan atinados. Siempre te lo quería decir, y no te lo quiero decir después de que fallezcas, te lo voy a decir. ¿Qué comentarios tan atinados? Muy bien, gracias. Bien, muchachito, muy bien. Gracias, Luis, hasta luego. Lleva media hora americano y queríamos despedir. ¡No! Pues ¡ya déjala ir! ¡Déjala ir! Te echaron de la cabina. ¡Ay, no! ¡Adiós! Autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros por Autoexplora.com. Autoexplora.com.